Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Estoy re contenta de estar otra vez acá en nuestro país, en nuestra radio, hablando con vos. De verdad, feliz. Extrañé todo, ¿eh? Sí. Disfruté de todo pero también. El viajazo que te mandaste. No, increíble. Buenísimo, realmente extraordinario. Sí. Lugares para mí absolutamente desconocidos. En estos días estoy repitiendo esta expresión que también la voy a hacer al aire, Oscar. Estuve en el recontra super primer mundo. Sí. Ni siquiera me alcanza a decir que estuve en el primer punto, en el primer mundo, en el recontra super primer mundo. Claro, claro, porque uno cree que los países de Europa que conocemos todos, son el primer mundo, ¿no? No. Son un poco mejor, indudablemente, que nuestros países de América Latina, pero Francia, España, Italia, Alemania la dejaría a un costado, pero la Gran Bretaña. No. El súper, súper primer mundo está en estos países, Oscar. Dinamarca. Suecia, la bella Holanda o Países Bajos, como se hace llamar hoy. No. Es otra cosa, Oscar. Finlandia, son otra cosa. Creo que los audios que les estuve mandando, algo pude quizás reflejar de lo que veía, pero me quedó pendiente lo de Finlandia, que en todo caso en algún otro programa les cuento qué es Finlandia y qué me pareció cuando llegué a su capital. Ajá. Que yo no podía ni creer que estaba en Helsinki, Oscar. No podía ni creerlo. Claro, no, en un lugar tan alejado. Pero, uno ve cosas que vio en la serie, ¿no? Y dice, uy, esto era, ¿no te pasa eso? ¿Vos viste la serie Sorjonen? Del detective Sorjonen. Me sucede en una ciudad de Finlandia, no es Helsinki, no me acuerdo cómo se llama. No. Pero vos sabés que yo cuando los escuchaba hablar, para mí estaban, todos eran Sorjonen, todos hablaban como él. No. Lo otro que me pasó uh-huh. también con respecto a las series de Netflix es, creo que vos viste, porque te lo comenté, me parece, durante el viaje, la serie esa danesa que es Borgen. Sí, claro, muy buena serie. Excelentísima. Muy buena serie. Bueno, ellos no le dicen Borgen, le dicen Borgen. Borgen. Ajá. Es la casa de gobierno. Eso es. Casa Rosada. Es como si fuera que nosotros decimos la Casa Rosada, ellos dicen Borgen, ¿no? Claro. Donde, como es una república parlamentaria, digamos, o una monarquía parlamentaria, funciona el poder legislativo ahí adentro y el poder ejecutivo, que lo lleva a cabo un primer ministro. En la serie, ¿te acordás que es una mujer? Sí, ella, claro. Es. Bueno, estuve ahí en el edificio este, Oscar. Yo me la veía ella caminando. El personaje se llama Brigitte, creo, en la serie. Uh-huh. Como Brígida. Uh-huh. Bueno, me la veía todo el tiempo ahí caminando, ¿viste? Y negociando con un diputado y con el otro. No, no, bueno, las series de Netflix nos acompañan, sí, evidentemente. Uh-huh. Sí, ese tipo de series, claro. Ese tipo de series. Bueno, uh-huh, estoy, sí, de vuelta, uh-huh, Oscar, y dispuesta a que llevemos adelante nuestro Más Vale Magazine. Uh-huh. Para entretenerlos a todos ustedes que son nuestros oyentes que están del otro lado, uh-huh, y para que se queden ahí escuchándonos. Los temas que trajimos hoy son muy interesantes, y esto es cierto, Oscar, uh-huh, y, sí, sí, y variados, sí, como de costumbre. ¿Eh? Los saludamos al Vasco, que nos opera hoy, Vasco, a la tarde. Así es, me tuvo paciencia estos días que estuve solo. Así que gracias, está del otro lado siempre. Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Bienvenida, Silvia, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quiero saber una cosa, Silvia. ¿Te costó mucho el hecho de abrir los ojos y estar acá de nuevo y no estar en ningún otro lugar? No me costó, porque te juro que empecé a extrañar, de verdad. Viste, yo soy muy, a ver, muy arraigada a los lugares, uh-huh, y a las personas, claro, y a los amores y, claro, afectos. Y extrañaban. Ah, si te digo que te extrañé, Vasco, es de verdad. Y en algún momento pensé, ¿cómo estará el Vasco que anduvo medio enfermito? ¿Te acordás, Oscar? Claro, acuerdo, sí, bueno, sí, claro. De vos, bien, ni hablar. Con vos, bien, te extraño todo el tiempo. Bueno, y el resto de la gente a la cual yo quiero también. O, sea que soy, bueno, muy arraigada hasta las baldosas, Vasco, ¿no? Sí. Tremenda. No, bueno, no. A las baldosas no, usa otro ejemplo. Porque ay, déjame terminar una cosa, porque no te puedo creer que seas arraigada a las baldosas, no, porque en la ciudad de Buenos Aires no te puedes arraigar, no, porque a los 3 meses te la cambian. No, o sea, tenés razón, no, y además siempre tienen olor, viste, un olor a una especie de roedor que hay, sí, abunda por la, sí, claro, por la ciudad. No, tenés razón, no es algo para extrañar. Extrañaba el barrio, en todo caso. Bueno, eso sí, ahí sí. Pues estaría, ahí sí, bueno, que creo, se arraigue la baldosa bien al piso para no mojarte. Claro, eso, claro, estaría muy bueno. Tal cual, porque hay muchas que están muy mal puestas y te mojas siempre los muy zapatos. Muy mal arraigadas. Así es. Bueno, esto no reía. No. Bueno, Oscarcito de mi corazón, largamos nuestro Más Vale, sí, Magazine. Dale. ¿Eh? Parece que arranque con algo de lo que hemos hablado en algún otro momento, pero siempre está bueno recordar esto. Y son las estrategias que tiene, según este Noam Chomsky, que es el lingüista, filósofo, politólogo, sí, es estadounidense, ¿eh? No viene de Cuba, no viene de Rusia, no viene de esos lugares, de origen judío, sí, y hay estrategias, son 10 las que publicó, vamos a decir 5 ahora, de manipulación mediática. Uno tiene que entender estas cosas cuando está del otro lado, de un micrófono, de una cámara. Por ejemplo, vamos con la primera, la estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y los cambios decididos por la élite política y económica mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Ajá. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, economía, psicología, en fin. Claro. Mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, bueno, esto es mantener al público ocupado y sin tiempo para pensar en lo que realmente importa, ¿no? Esto lo vimos, y vos vas a hablar en el otro bloque de algo que pasó en la dictadura cívico-militar argentina, que tiene mucho que ver con esto. Totalmente. Pan y circo, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? La segunda estrategia es crear problemas, después ofrecer soluciones. Vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, es un método llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que este sea el mandante de las medidas, ah, que desean aceptar. Por ejemplo, vos sabés lo que se me ocurre ahora. La inseguridad. Hay inseguridad. La inseguridad hay. hay momentos en que empiezan en los medios de comunicación a darle con el tema del, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en moto, los motochorros, motochorros, motochorros, la gente, bueno, hay que hacer algo porque los motochorros, yo no podía andar con nadie en la moto porque me miraban mal, no importa. Lo que fue es que hicieron una medida que la gente tenga, que los motoqueros, nosotros, los que usábamos motos, tener un chaleco con la identificación. Eso fue algo, hay motochorros, no digo que no, pero es como una manera de crear un problema. Pero justamente... Cuando lo magnificás, se hace como público el problema. Todos estamos diciendo que hagan algo, no puede ser. Pero, viene el mamedía salvadora. Pero mira, Oscar, ¿entendés? justamente, la creación de una palabra, motochorro, ya ¿no? habla de esto, porque es una palabra creada... que viene de alguna manera a reemplazar a motoquero, digamos, ¿no? Que es aquel que anda en moto. Ya la creación de una nueva palabra, ¿no? Y condensar la moto con el chorro, bueno, ya habla de esto. Ya está hablando de esto. Sí. Exactamente. La tercera que cita Chomsky, la estrategia de la gradualidad. Dice, para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Esto lo hemos visto, estado mínimo, esto lo escuchamos muchas veces, privatización, precariedad, flexibilidad, desempleo, salarios que obviamente no son decentes, todo lo contrario. No. Y un montón de estos cambios se van haciendo muy de a poco, ya lo hemos visto en nuestra Argentina neoliberal, el tema de el estado mínimo, hay que privatizar porque esto no sirve, y ahí se junta todo, vos fíjate algo, que pasó en su momento con los trenes. Estamos hablando de más de 40 años atrás, 40 años que empezaron a privatizar. Que los servicios no sirven. No sirven, hay que privatizarlo, ramal que para, ramal que cierra. Ay, no. Cada vez que uno nombra esa expresión... ¿Viste? No. ¿Viste? Sí. Sí, es terrible. Cada vez que uno nombra esa expresión, tiene que tocarse cierta parte del cuerpo, sí, porque la pronunció este sujeto que era un jetatore total, un expresidente. Sí, nos fue mal a todos con este hombre. Bueno, no a todos. Siempre hay que hacer una salvedad. Claro. Esto tiene que ver con la estrategia. Le dieron tanto a los trenes, por ejemplo, y la gente dice, no nos sirve. Decía, aparte, son todos vagos, mantenemos todos nosotros, es lo que te decían, es que nosotros mantenemos con nuestros impuestos a todo ese servicio que no sirve para nada, hay que cerrarlo. Sí, claro. De a poquito, ¿viste? De a poquito hasta que pasó y lo cerraron. Sí. La cuarta, la estrategia de diferir. Dice, otra manera de aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa y necesaria. Esto, puntualmente, esto lo estamos escuchando de la oposición. Todo el tiempo. Una medida, todo el tiempo. Es dolorosa y necesaria. Pero tiene que ser, tenemos que ponernos firmes y a pesar de que nos va a doler, pero es muy necesario el sacrificio para un futuro mejor. Claro, no, no. Esto es una historia tan vieja, tan repetida y tan falsa, Oscar, que no se cansan de decirlo. No. La última, por ahora, es la quinta, es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Vos fíjate esto, que me podés dar alguna mano con esto, que sos psicóloga. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantil. Claro. A veces rayando la debilidad. Como si el espectador fuera una criatura de poca edad. Esto se intenta buscar engañar al espectador, que se atiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué dice esto, no, Chomsky? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese 12 años de edad o menos, entonces la razón es de la sugestionabilidad. Ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o creación también desprovista de sentido crítico. ¿Okay? O sea, lo que entiendo yo es que el interlocutor, el que escucha, la persona que es tratada de esta manera, lo entiende de la misma manera, lo entiende de una manera infantil. Claro, Oscar, habría que decir que es que nos tratan como si fuéramos idiotas. Sí. Bueno, también lo dice no solo infantil, dice con problemas de debilidad mental, por ejemplo. Exactamente. Y además pidiéndole disculpas a los niños, porque los niños son niños. Sí, por, No es que no entienden. Los niños son niños y entienden lo que entiende un niño. El fondo de esto es tratarnos bajo la apariencia de algo, de un contenido infantil o tonadas infantiles o escenas infantiles, es tratarnos de idiotas. Exacto. Esto es lo que subyace, exacto, ¿no? El desacreditar al oyente, digamos, al interlocutor. Exactamente. Horrible, bien, horrible. Hasta ahí las cinco primeras. Y ya que estamos hablando de niños, vamos a escuchar un separador. Dale. Un hueveando. Vamos con un hueveando. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Agradecer, mi amor. Agradecer. Mami, te voy a mandar una foto de la caca porque te digo algo. Me salió re fea y me dolió. Mami, saqué mi sobrita que era mi pelota grande de caca. ¡Chao! Hola, profe. La tarea es obligatoriamente o es por si estamos al pedo. Estoy re chubota del pecho y es como que puedo hacer tipo un dragón. Mira. Decirle a la mamá dónde estamos, Papá, mamá, ¿dónde estamos? No, vos, ¿dónde estamos nosotros? Decile. ¿A dónde estamos nosotros? Felipe, acá, contale dónde estamos. ¿A dónde estamos nosotros? Es más vale que tengas mucho papel higiénico, porque yo te voy a caer todo el baño. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, qué musiquita, por favor. Acá nos estamos riendo con el Vasco porque ya solo de escuchar los primeros acordes a mí me duele la panza, te juro. Tenemos que ir todos rectos, ¿no? Acá. Tenemos que ir todos bien derechitos. No, un espanto, claro, espanto. Bueno, Oscar y todos ustedes saben de qué estamos hablando. Hoy es primero de junio, ¿sí? Y se cumplen 45 años del comienzo de aquel fatídico, nefasto para mí y para tantos, Mundial 78 que se jugó en nuestro país. En nuestro país. Hace un momento, Oscar, estabas hablando de estas estrategias que enumera y explica Noam Chomsky, y esto que pasó es exactamente una de las estrategias que utilizó el gobierno, la dictadura, ¿no? Llamémosle o pongámosle un nombre a esta dictadura, la dictadura de Jorge Rafael Videla, que no fue el único, pero fue el que la encabezó. No, claro. Bueno, la inauguración, que fue un día como hoy, hace 45 años, tuvo lugar en la cancha de el Monumental, la cancha de River, ¿sí? Todos sabemos que fue el primer y único mundial que se hizo bajo un estado de sitio, ¿sí? Exacto, exactamente. Es el único. Eso la gente no lo tiene en cuenta, ¿eh? No, para nada. ¿Sí? El único, lo repito, fue el único mundial de la historia de los mundiales que se hizo en un país bajo estado de sitio. Así es. Y con una dictadura. Bueno, el primer partido lo comenzó Alemania frente a Polonia y terminó en un magro 0-0, ¿sí? Uh-huh. Este mundial se llevó a cabo, repito, durante casi todo el mes de junio de ese año 78, en la cresta, en el apogeo del terrorismo de Estado en nuestro país, Oscar. Sí, claro. Apenas a 10 cuadras del Monumental, de la cancha de River, funciona la ESMA, lugar que todavía hoy está, por suerte, de pie. Porque no sé si te acordás que hubo un presidente que quería tirar abajo todo, más o menos, ¿no? El edificio y demás, y hacer un gran lugar para la reconciliación nacional y no sé cuánta otra... otras hipocresías del estilo, ¿no? Bueno, apenas a 10 cuadras de la cancha de River funciona la ESMA, y en aquel momento funcionaba como el peor centro clandestino de detención. Fue el peor y el más grande centro clandestino de detención de la dictadura que encabezó Jorge Rafael Videla. El dictador este, Videla, planteó la dictadura, porque no creo que haya sido ocurrencia de él solo, planteó un plan de comunicación y distracción, que era lo que nombrabas en la primera estrategia de Chomsky, muy preciso para que todos los argentinos desconociéramos lo que estaba sucediendo realmente. Lo que sucedía en la casa de enfrente de tu casa, o lo que sucedía en la esquina de tu casa, o lo que le sucedía a alguien relativamente cercano a cada uno de nosotros, o muy cercano a cada uno de nosotros. Esta dictadura que, te repito y les repito, para los que no lo vivieron, Oscar, y esto porque esto sucedió hace 45 años, hay muchas personas que ni habían nacido en aquel momento, que eran apenas unos niños. Esta dictadura de Videla y de todos los secuaces que lo continuaron encontró en este Mundial del 78 el mejor telón para cubrir todo lo que había que cubrir. Exactamente. ¿Qué fue lo que tenían o qué era lo que tenían que cubrir? El siniestro armado, macabro armado, de desaparición y muerte de muchos miles de argentinos. Esto es lo que el Mundial tapó. Que nos quede claro, Oscar, a todos los que estamos escuchando esto, el Mundial del 78 fue el único Mundial en la historia de los campeonatos mundiales de fútbol que tuvo lugar en un país bajo un régimen dictatorial y bajo un estado de sitio. Esto no es poco, esto es gravísimo. Por esto es lo difícil de llevar a cabo un mundial y obviamente que muchos de nosotros, yo era muy muy chico en esa época, pero creíamos que era una fiesta. Claro. Mucha gente estaba, no entendía nada, no se daba cuenta, y otra gente se daba cuenta y no podía decir nada, o no se animaba, o si decía algo desaparecía, ¿no? Exactamente, porque el mundial sirvió de telón, digamos, de manta, que cubrió toda esta película siniestra de muertes, desapariciones, torturas, detenciones clandestinas, campos de detención clandestinos donde se torturaba gente, donde se robaban los niños, donde desvalijaban las casas a las cuales habían concurrido para secuestrar a personas. Todo eso que fue el horror del terrorismo de Estado, todo esto quedó tapado durante un mes gracias al Mundial. Sí. Todos salimos a festejar, yo no, pero mucha gente salió a festejar que fuimos campeones del mundo, con una inolvidable goleada a Perú. Se necesitaban pocos goles, se le hicieron 6 goles, se hablaron de coimas, de arreglos entre dictaduras, porque también recordemos que estaban las dictaduras del Plan Cóndor, estaba toda Latinoamérica bajo dictaduras cívico-militares, claro. Y esas cosas se arreglan, ¿no? Claro, entre claro que sí. Bueno, siempre lo hemos recordado, ¿no? Que la década del 70, más o menos, digamos, como para poner un periodo histórico, uh-huh. La década del 70 estuvo signada en nuestro continente, que es nuestra Latinoamérica, por dictaduras desde México hasta Tierra del Fuego. Uh-huh. Y estas dictaduras siempre subvencionadas, avaladas, pergeñadas uh-huh. por la CIA, claro. uh-huh. sí, el sí. organismo del gran país del norte. Que no lo sí, quiero nombrar. No, claro, no, pero vos sabés que me da hasta cierta bronca. En algunas uno ve algunas series de la CIA y son todos buenos. Ah, y sí. tienen un poquito de corrupción, pero es mínima. Y resulta que hacen desastres en un montón de lugares. Manejan países enteros, si te pueden decir. Totalmente. Pues la CIA trabaja con el Departamento de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, no de Norteamérica, de Estados Unidos. Así que, viste, es así, es. Da mucha bronca esto. Tiene que ver con la manipulación también, ¿eh? Totalmente. Nos manipulan de esa manera. Sí, sí, hemos sido manipulados, han utilizado una estrategia de recubrimiento de todo lo que pasaba, gracias a esto que en otras épocas históricas y en la Roma clásica era pan y circo, ¿no? Pan y circo. Sí, claro, esto fue lo que nos dieron. ¿Vos te acordás de Kempes, el matador Kempes? Claro, el matador. Que era, uh-huh. era sí, el, que sí, me, claro. el que metía todos los goles, más o menos, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Y uno sí. podría pensar que entre los gritos interminables de los goles que metía Kempes, en el medio o detrás uh-huh. de estos gritos, estaban los gritos de los hombres y las mujeres que estaban siendo torturados, que habían sido secuestrados ilegalmente, que desaparecían uh-huh. de sus casas, que vaciaban sus casas y que eran torturados salvajemente por las Fuerzas Armadas que en aquel momento gobernaban nuestro país. Las Fuerzas Armadas, porque eran las tres fuerzas, Oscar. Sí, las tres. El ejército. Repartieron el país. Exactamente, uh-huh. el ejército, sí, los medios de comunicación, todo. Sí, la sí, armada sí. y la aviación. Ellos gobernaban y se repartieron todo el país, se repartieron todas las funciones, se repartieron todas las municipalidades, se adueñaron uh-huh. de nuestro país, se adueñaron a la fuerza sí. de nuestro país. A punta sí. de bala, a punta de espada, se adueñaron del país y utilizaron con la connivencia de la, no sé cómo se llamaba en aquel momento, la Organización Mundial del Fútbol, no sé cómo se llamaría, uh-huh. pero bueno. Sí, FIFA, seguramente. Sí. Bueno, la FIFA, supongamos que era la FIFA. Uh-huh. Sí, me dice acá el Vasco que era la FIFA. Bueno, con la connivencia de la FIFA, organizaron todo esto. Claro, con lo cual, claro. cuando uno habla de la FIFA, de esta Federación Internacional, que eso es lo que quiere decir la sigla, a mí me da sí. mucha risa, ¿no? Porque es Federación Internacional del Fútbol Amateur. No, es maravilloso. No me digas que no es maravilloso. Es lo mismo que la sigla de la AFA. Ah, no, la AFA es Asociación del Fútbol Argentino. Argentino. Bueno, estos uh-huh. que parece que defienden al fútbol amateur no tiene nada que ver que ganen billones de dólares en realidad, ¿no? Detrás de todos los gritos de los argentinos de aquel momento que vivaban y se ponían tan felices con los goles que metía Kempes, estaban los gritos desesperados de los torturados, de los claro. asesinados, que fueron uh-huh. miles y miles de argentinos, Oscar. Uh-huh. Bueno, el fútbol da para esto, ¿no? Porque es un enorme. Da para mucho. Y porque es sí. un entretenimiento fantástico, porque es un deporte, uh-huh. es sí. un deporte maravilloso. Sí. A mí me gusta uh-huh. enormemente ver un buen partido de fútbol. Es una fiesta popular, bien. Quizás uh-huh. la más importante. Y le sirvió espléndidamente a estos asesinos para manipular nuestras conciencias, para manipular nuestras ideas y darnos un mes para algunos, no fue mi caso, pero darles a muchos, muchos argentinos un mes de, entre miles de comillas, de felicidad. Sí, exacto, exactamente. Un verdadero horror. Pero bueno, me pareció que era necesario recordarlo, ¿no? No, estas cosas no hay que olvidarlas, ¿sabes por qué? Porque aparecen estos pseudo-demócratas libertarios que menosprecian lo que pasó en la dictadura, no fue tanto. Empiezan a limpiar todas estas cosas como si fuera un detalle, como si fuera un exceso. Y no fue un exceso. Sí, mira, un día de estos, Oscar, o el jueves próximo, o el siguiente, quiero que hablemos de un concepto que además lo vemos, lo escuchamos, lo leemos, que es el negacionismo. ¿Sí? Ah, claro. Hay claro muchos sí. negacionistas uh-huh. en nuestro país. Sí. Podríamos empezar a hacer una lista, pero me parece que es un tema uh-huh. interesante como para Dale. Que le demos a Dale. Nuestra a nuestras ideas y, y a nuestras opiniones, Oscar. Bueno, vamos Gracias. A la tanda y a los cafecitos. Vamos a un tema, ¿te parece? Ah, dale, dale. 35 años no es nada, divididos, 35 años. Escuchamos un tema y vamos a la tanda. ¿Sí? Dale. We'll be right back.

Este recorrido, bueno, quedó identificado como cura villero, y esto parece que a muchos le molesta. Esto más tarde pasó a ser obispo villero. El Papa lo instala como la diócesis más visible del país, ¿no? Está en la ciudad de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, perdón. Y hay alguna una resistencia de este hombre que vamos a escuchar ahora, que es un ex capellán militar, Vázquez de apellido. Hay repercusiones por la designación de este nuevo arzobispo, pero no más que nada no por la designación, sino por lo que salieron a decir. Vamos a escuchar un poquito. No, sí, me gustaría acotar esto. Sí, Oscar, yo he escuchado algunos comentarios, o leído, mejor dicho, algunos comentarios que me dan vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Pero provienen de la cúpula de la Santa Iglesia Católica, es decir, de lo más encumbrado y aristocrático, si fuera posible nombrarlo así, a la cúpula dirigencial de la Iglesia Católica, que por supuesto sabemos siempre al lado de quienes han estado históricamente, ¿sí? Exacto. Hace un momento se habla de, volviendo un poquito para atrás en el tiempo, en este programa hablábamos de dictadura cívico-militar y eclesiástica. Bueno, acabamos de recordar el Mundial del 78. La Iglesia, la Santa Iglesia Católica, estaba codo a codo con los dictadores. Codo a codo, Oscar, y con las salvajadas que hicieron y los asesinatos que cometieron. Con lo cual no nos sorprende lo que vamos a escuchar ahora, en realidad, pero sí que avergüenza. Avergüenza. Sí, vamos a escucharlo. Dale. García Cuerva, fuimos compañeros de seminario. Él estaba 2 años más adelantado que yo, pero lo conozco bastante. Se ordenó en el 97, yo me ordené en el 99. Primero, es una persona gay, apoya el LGTB, toda esa porquería. Además, apoya el terrorismo. Es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro afeminado. Y además que no sigue en la doctrina de la Iglesia de siempre. Es antimilitar, por supuesto, amigo de la abuela de Plaza de Mayo, por supuesto que sí. Así que no se ilusionen para nada. Bueno, creo que todo dicho, ¿no? El odio que le sale por las palabras, a pesar de lo que quiere disimular, digamos, es que amigo de las abuelas, por supuesto, como si estuviera mal, como si ser kirchnerista mal, como si fuera ser gay también estar mal, ¿viste? No, es prácticamente nauseabundo todo lo que dijo, de verdad. Provoca náuseas, a mí me provoca náuseas, pero bueno. Es que hay algo que vos estabas diciendo y que me acordé. Estaban presentes en los centros de tortura también, los capellanes. Totalmente. Muchos curas. Cuando moría alguien, totalmente, los apoyaba espiritual. Mira, hay que escuchar esto que parece una locura, pero es así. Apoyaba espiritualmente a los que torturaban y terminaban matando a alguien para que no sintiera culpa. No, porque están haciendo un trabajo. Es una locura. Es absolutamente un accionar perverso, Oscar. Eso es la perversión. Algún día también hablaremos sobre esto que es la perversión. No, todo lo que acabamos de escuchar, Oscar, es nauseabundo, de verdad. Es nauseabundo. Vamos a un separado, ¿te parece? Dale, y después dale. Vamos con el tema del día. Dale. En la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, en mantener a la gente igual. Psiquiatra chileno, escritor, maestro, doctor Claudio Naranjo. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. Y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. uno es normal. Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. ¿Y cómo se llama este hombre, Oscar? Claudio Naranjo. Ajá. ¿Qué, un educador? ¿Qué es? ¿Chileno? Sí, sí. Chileno, exacto. Sí, sí, sí, ay, sí. Ay, es ay. Muy interesante lo que dice, ¿eh? Sí. Es muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Por eso cada tanto lo pasamos, porque nos gusta. Sí. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es el Día Mundial Sin Tabaco, Oscar. Hace muchos años que no hablamos de esto. A mí siempre, o para mí, mejor dicho, siempre fue un tema que me tocó, me toca, evidentemente, por eso lo volví a elegir para compartirlo con todos hoy, muy de cerca, porque bueno, lo he dicho muchas veces, yo trabajé más de 30 y tantos años en un hospital del tórax, en Vicente López, el hospital Cetrángolo, un hospital que atiende enfermedades respiratorias, patologías respiratorias. Y algunas que otra vez creo que hemos comentado vos y yo, que si no existiera el cigarrillo, si no existiera el tabaquismo, no habría o no tendría razón de ser un hospital como este, porque no habría tantas patologías respiratorias para atender. Y esto es así nomás, no hay vuelta con esto. Si bien es cierto que ha transcurrido bastante agua debajo del puente y la situación del tabaquismo en nuestro país se ha ido modificando favorablemente, muy favorablemente, pero todavía podemos afirmar que el 14% de las muertes en Argentina están vinculadas a este consumo de tabaco. El 14%. Hace un par de días, un informe de hospitales de la Universidad de Buenos Aires que encontré navegando y buscando temas o material para este tema en internet, dicen más o menos lo siguiente. Voy a tratar de resumirlo porque era muy largo, pero que ellos opinan, ¿no?, en estos hospitales, que es el factor de riesgo para 6 de las 8 enfermedades que causan la muerte en todo el mundo. El tabaquismo es el factor de riesgo para 6 de las 8 enfermedades que matan gente en el mundo, ¿sí? Y por estas enfermedades pierden la vida más de 45.000 personas en todo nuestro país por año. Es un montón. Es un disparate, y eso que ha descendido muy significativamente, ¿eh? Ahora, uno se pregunta, ¿cuáles son estas enfermedades, ¿no? Estas 6 de cada 8, ¿cuáles son? Bueno, las enfermedades cardiovasculares, Oscar, las cerebrovasculares, el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se la conoce por EPOC, a esta. EPOC, claro. Que es una sigla, y significa, la sigla es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros cánceres, no solamente el del pulmón, otros cánceres de la vía aérea, de la vía urinaria, infecciones en todo el tracto respiratorio inferior, es decir, en los pulmones, no en los bronquios, sino más abajo, ¿sí? En los pulmones, como por ejemplo las neumonías. O sea, un popurrí de enfermedades tremendamente serias todas ellas, ¿cierto? Pese a que en la Argentina, y esto lo tenemos que decir y decirlo en voz alta, Oscar, el hábito de fumar ha disminuido un 25%, Oscar. Mucho, sí. Tiene, ojo, que tiene que ver también con el tema de del económico, más que nada. Pero yo no creo que... Perdona, ¿no? Pero no. Económico... Me parece que pasa más por ahí. Económico es cierto, pero también ha habido legislación al respecto, Oscar, legislación de cómo se presentan los paquetes de cigarrillos, legislación de cómo no se puede hacer publicidad de ningún tipo sobre tal marca o tal otra, cosa que antes era absolutamente frecuente en la tele, en los diarios, en las radios, en las calles. Había publicidad de partidos de fútbol, de deportes, por ejemplo, había publicidad exactamente, de cigarrillos. Exactamente. Bueno, ha habido en estos 15 años, pongámosle, o 18 años, porque esta reducción ha tenido lugar a partir del año 2005, Oscar, ha tenido que ver con un factor económico, el precio de los cigarrillos y estas legislaciones que han habido y que todavía, por ejemplo, leí el otro día que sigue habiendo publicidad en los kioscos. Sí, exacto. Sí. Es el único lugar donde hay todavía publicidad. Habría que prohibirla dentro de los kioscos también. Exacto. Hay algo de eso que me llama mucho la atención. Está la publicidad de los cigarrillos, sí. También está la foto de cómo quedan los pulmones, cómo queda la boca. Yo a mí me choca, pero bueno, entiendo que hay cosas que la gente no llega a dimensionar, ¿no? No todos, Oscar, pero no desvaloricemos la reducción de un 25% del consumo de tabaco. Es muchísimo. Y es gracias a esto y a la prohibición de fumar en absolutamente todo lugar cerrado. Y todo esto fue gracias a distintas leyes que fueron sucediéndose y fueron siendo aprobadas en nuestro Congreso, Oscar. A veces las cosas salen bien, de verdad. Seguro. Y esto es bueno reconocerlo. Pero a pesar de esta reducción tan, tan significativa de un 25%, todavía hay, te repito, 45.000 personas que mueren por año por causas que están asociadas con el tabaco, que es lo que acabamos de decir. Bueno, este informe ha tenido lugar en estos hospitales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, porque el 31 de mayo se conmemora internacionalmente el Día Sin Tabaco. Porque el flagelo del tabaquismo no es argentino solo, es del mundo. Hay una neumonóloga del Instituto de Oncología, conocidísimo, el Hospital Ángel Rofo, que dijo lo siguiente, y lo copié textualmente porque me parece que es interesante y que lo escuchemos todos, ustedes que son nuestros oyentes, vos, el Vasco, yo, una vez más. Un fumador pasivo, dice la doctora Iris Bolleras Navarro, está expuesto al humo de tabaco ambiental durante una... No, lo leo correctamente. Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco ambiental durante una hora inhala una cantidad equivalente a 2 o 3 cigarrillos. Por eso está prohibidísimo fumar en lugares cerrados. El concepto de fumador pasivo no existía, Oscar, este concepto. No existía. No, es bastante nuevo. Es de esta época, del 2005 en adelante. La irritación nasal, continúa diciendo la doctora Bolleras Navarro, de los ojos y de las vías respiratorias, que también viene con tos y con flemas, son los síntomas más frecuentes asociados al humo de tabaco. La gente sigue pensando que los accidentes de tránsito, continúa la médica, son la primera causa de morbimortalidad. Sin embargo, si uno contempla todas estas enfermedades que antes enumeramos, la primera causa de muerte es el tabaco, porque se relaciona con más de 7 millones de fallecimientos al año a nivel mundial. A nivel mundial. Sigue diciendo esta médica que el tabaquismo está asociado en nuestro país a unas 10.000 muertes al año por enfermedades cardíacas, a 7.800 muertes por EPOC, a 12.700 muertes por cáncer de pulmón o de otros. Sí. De acuerdo con la última encuesta nacional de factores de riesgos que tuvo lugar en el año 2019, la prevalencia del consumo de tabaco continúa con su tendencia decreciente. Esto es muy bueno, Oscar. Sigue bajando. Y esto lo vemos, esto no hay que ser demasiado observador. Uno ve que no se fuma casi en ningún lado, Oscar. Es cierto eso. Realmente. Yo he dejado de tener amigos que fuman. Ya todo el mundo dejó de fumar, por ejemplo. Antes, una cena en la casa de alguien era uno, dos, tres, cuatro tipos o mujeres fumando. Sí, claro. Hoy, era muy normal terminar de comer y prenderse un cigarrillo y en familia. Absolutamente. Hoy ya no pasa eso. Absolutamente. En los colectivos, por ejemplo. Dentro del transporte público. Sí, claro. Sigue diciendo la doctora, por ejemplo, los impuestos sobre el cigarrillo en la Argentina solamente cubren el 50% de los costos que genera en salud la carga atribuible de enfermedades que provoca el tabaquismo. O sea, porque también las enfermedades que antes enumeramos salen mucha plata ser atendidas. Es un tema económico también, claro. Ya sea en la salud pública como en la salud privada. Sale mucha plata, mucha plata. Pero los impuestos que los cigarrillos tienen apenas cubren el 50% de esos gastos. Con lo cual ella propone aumentarlos a los impuestos para que cubran más del 50% de los gastos que ocasionan estas enfermedades tanto en la salud pública como en la privada, en realidad. Bueno, y ahora datos sobre lo que pasa con los fumadores pasivos, Oscar, que verdaderamente tremendo. Es muy interesante, Un fumador pasivo está expuesto al humo de tabaco ambiental durante una hora, inhala, te dije, lo equivalente a dos o tres cigarrillos. Como si él fumara dos o tres puchos. El humo que inhala el fumador pasivo en un ambiente donde se está fumando es el de la corriente secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Es mezcla de humo que se libera mientras el cigarrillo está puesto en un cenicero con el humo que exhala el fumador. Es una mezcla de esos dos humos. El que desprende el cigarrillo cuando está apoyado en un cenicero, como el que desprende el fumador al exhalar el humo. Ese humo mezclado es el que inhala el fumador pasivo. Horrible, horrible, como verás. Ese humo contiene unas 7.000 sustancias. Y cientos de estas sustancias son tóxicas y producen cáncer. Ese humo mezclado, que te acabo de tratar de explicarles, tiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán que la corriente principal, que es el humo que exhala el fumador. Claro. Porque recordemos que este humo que inhala el fumador pasivo es mezcla. Es peor, es más nocivo que el que exhala el propio fumador. Tal cual. Uno, aparentemente todo esto no lo tiene en cuenta, no lo teníamos, hoy sí lo tenemos en cuenta, porque si hay alguien en una reunión que fuma, a nadie le tiembla el pulso de decirle, por favor, andate afuera. Por favor, Pablo, ¿Te puedo sumar algunas cositas que tienen que ver con la colilla de cigarrillo? Sí. Tiene que ver con esto también. Es un trabajo de página 12. Sí. Que tiene que ver con esto de cómo contaminan las colillas. Una colilla sí, tarda 12 años en degradarse. ¡Ay, 12 años. Por Dios! Una colilla te contamina 70 litros de agua. ¡Ay, no! De vuelta, una sola colilla te contamina 70 litros de agua. No. Litros. O estamos hablando de vos hablaste de sustancias tóxicas, envenena el suelo, el agua, el ambiente, animales que se alimentan de ello, y además una colilla mal apagada provoca incendios, que son cerca del 90% de los incendios forestales en el país. Claro. Tiene que ver con esto, con un cigarrillo mal apagado. No. Como si fuera poco, ¿no? Es que es veneno. A ver si lo entendemos, aquellos que todavía siguen fumando, es veneno. No es tabaco. No lo llamemos tabaco. Están consumiendo veneno. Veneno. Y lo último, este invento de la última época, que es el cigarrillo electrónico, es también un invento. Este cigarrillo también emite un aerosol, y ese aerosol está lleno de sustancias tóxicas y cancerígenas. Exactamente. Con lo cual, Oscar, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre es una reflexión muy enorme, muy simple, muy llana. No hay que fumar. No hay que fumar. Y cuando a uno le preguntan, ¿pero cómo hago para dejar de fumar? No fumando. Claro, es no así. Haciéndolo. No fume. ¿Cómo tenés que hacer para no fumar? No fumes. No haciéndolo. No fumes, esta es la única verdad. Pero bueno, me parece que valía la pena recordar el avance muy importante en nuestro país, y esto lo señalo con mayúsculas, Oscar, y sigue en descenso la prevalencia del cigarrillo, sigue descendiendo, por suerte. Y por otro lado, lo extremadamente dañino que es. Ya sea para el fumador activo, para el activo, para el pasivo, para el medio ambiente, para la salud pública, para todo, para nuestros bolsillos que pagamos la salud pública para que atiendan a fumadores. Sí. Te das cuenta que es una locura. Y este invento. ¿Te parece que lo vamos con? Sí, decime. No, y el invento del cigarrillo electrónico que no va más. Ah, claro. No va más. No existe, está prohibido ya. No está prohibido, no va más. Pero bueno. Sí. Durante un tiempo duró, yo tengo un par de personas que lo usaban muy contentos de que fumaban y no les hacía daño. Claro. No. Claro, que vapeaban, decían. Nos vamos con un mensaje, ¿te parece? Dale, y ahí con el tema. Dale, ahora. Un mensaje de Araceli que nos dice: hola, Más Vale Magazine, qué bueno escucharlo juntos de nuevo. Aparece la magia, dice. Gracias, Araceli, qué lindo. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Bien, un tema y nos vamos de esta hora. Dale. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó de un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Mirando nada, escuchando un adiós.